vacías las calles, están vacías las calles de esta ciudad. Los ordenadores son apagados por pesadas manos de pesadas cabezas. Se apagan en vano. Están vacías las calles, están vacías las calles de esta ciudad. Las calles, están vacías las calles.